hermanos, aquí en esta iglesia hablamos mucho de lo importante que es ser testigos, ir a lo último de la tierra, ¿sí o no? Pero hermanos, ¿qué tal nuestro testimonio, verdad? ¿Qué tal si somos testigos a lo último de la tierra, pero nuestras vidas son un desastre? ¿Qué tal si somos testigos a México, a Argentina, a África, pero nuestras vidas son vidas que no son dignas de predicar el Evangelio porque no las estamos llevando en una manera bíblica y disciplinada? ¿De qué nos sirve? Entonces, hoy vamos a hablar, hermanos, de ser un testigo, pero de ser un testigo con un buen testimonio, ¿verdad? Y lo que les propongo esta mañana, hermanos, es esto. Por favor, escúchenme. Una vida no disciplinada, una vida no disciplinada no es un buen testimonio. No le trae gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, el título de mi mensaje para este año nuevo 2002, hermanos, es una vida más disciplinada. Una vida más disciplinada, y quiero que por favor volteen conmigo a 1 Corintios 24 al 27. 1 Corintios 9 del 24 al 27, vamos a desarrollar ese texto. Y hermanos, espero que este mensaje sea la base para nosotros para todo el año. Una buena fundación que podemos con la cual comenzar este año a vivir una vida más disciplinada. El año pasado, pues el primer mes, el día 5, hice un devocional el día miércoles con este tema de vivir una vida disciplinada. Y hoy voy a hacer un estudio, no es un simple devocional, y voy a desarrollar este texto. Pero quiero decirles cuál es mi propósito, hermanos, mi propósito con este estudio. Quiero animarles, hermanos, comenzando hoy, el 1 de enero del 2012, que procuremos vivir vidas más disciplinadas para la gloria de Dios, y también quiero amonestarles que hay un peligro en no disciplinarnos, ¿ok? Voy a repetir eso. Quiero animarles, comenzando hoy, el 1 de enero del 2012, que procuremos vivir vidas más disciplinadas para la gloria de Dios, y quiero amonestarles que hay un peligro en no disciplinarnos como cristianos. Y aquí al principio les quiero decir, yo no me considero la persona más disciplinada del mundo. Les digo desde un principio que yo batallo, igual como todos batallamos en alguna área u otra área de mi vida. La área que yo quizás más batallo es el área de llegar aquí a la iglesia a tiempo, preparado. Muchas veces estoy preparando todavía mi estudio al último momento o repasándolo, arreglándolo. Un sermón nunca se termina, ¿verdad? Nunca terminas de prepararlo. Si mi oficina fuera aquí, sería muy, muy diferente el asunto, pero yo odio eso, ¿verdad? A mí no me gusta sentirme así, ¿verdad? Y tener ese apuro y estar siempre a la carrera. Y desde un principio les quiero decir que el Señor ha tratado con mi vida, desde que conocí al Señor en el 91, que Él quería que yo sea una persona más disciplinada, siempre. Y les quiero leer algunas cosas que me impactaron cuando las leí esta mañana. Esta mañana estaba pensando y meditando en el mensaje, y me acordé que desde que yo comencé a conocer al Señor, yo tenía una libreta. Esta libreta la comencé en el año 91, y tiene unos versículos al frente, pero me ponía a orar y a leer la Biblia y a escuchar de Dios, y ciertos pensamientos que yo consideraba que era Dios hablándome, los escribía. Por ejemplo, y ya está bien borroso, ¿verdad? También yo tengo 20 años más de que tuve en esos tiempos, entonces aún más borroso está. Por ejemplo, aquí dice cosas que el Señor me dijo: sed santo porque yo soy santo. Santo simplemente quiere decir separado de una vida pecaminosa. Sé disciplinado en la manera que comes. Estas cosas no son una opción. Ora y ayuna por la salvación de tu esposa. Mi esposa conoció al Señor en el 93, yo lo conocí a Él en el 91. El Señor puso en mi corazón orar y ayunar por ella. Encuéntrale a tu amigo una iglesia donde la Biblia es enseñada. Sé misericordioso con tus hermanos en Cristo. Ve a tu cita con el dentista. Esa es una área de disciplina, ¿verdad? El higiene, ¿verdad? Luego, Trata con todo el pecado conocido en tu propia vida, arrepentimiento diario. Comparte con otros hermanos, comparte tu fe. No te apoyes en tu propio entendimiento. Aunque sea un diezmo o sea menos de todos tus ingresos, hazlo tus primicias conforme le das al Señor. No esperes para ver si vas a tener suficiente para el mes. Dalo. Muchas cosas, ¿verdad? Y todas trataban con la disciplina, hermanos, con una vida más disciplinada y más que le dé más gloria a Dios. Y como les digo, una vida que no está disciplinada no le da gloria al Señor. Y yo tengo un anhelo, y yo sé que ustedes también tienen un anhelo de vivir unas vidas más disciplinadas. Y un año nuevo como este nos da una oportunidad para comenzar otra vez, hermanos. Y escuchen lo que dice Filipenses 3:13, es tremendo, hermanos. El apóstol Pablo tenía este mismo problema que yo tengo, que él no había alcanzado la perfección la perfección espiritual. Y él dijo esto: hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, hablando de la perfección, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo dice: yo no voy a vivir en el año pasado, yo voy a vivir de aquí para adelante. Yo no he llegado a la perfección, pero lo que sí voy a hacer, voy a seguir corriendo esta carrera y voy a seguir extendiéndome a la meta, y esa meta es Cristo Jesús. Y qué buen comienzo para nosotros, hermanos, este día primero de enero de 2012. Entonces, ¿cómo habla la Biblia de la disciplina del cristiano, hermanos? ¿Cómo piensan? ¿Cómo piensan? ¿Cuál es la metáfora? Les estoy preguntando, que la Biblia hace para hablarnos de cómo un cristiano se debe de disciplinar. No puedes contestar, Eric, porque ya fue Eric al estudio en inglés. ¿Cuál es la metáfora que la Biblia usa para un cristiano disciplinado, hermanos? Comienza con la letra A. El atleta, en muchos lugares en la Biblia habla de la vida cristiana como una carrera, y un cristiano como un atleta que se debe disciplinar y debe correr hacia la meta y debe tener los ojos puestos en Jesús, y que se debe despojar de todo lo que le asiede, todo lo que le está estorbando, para que corra con perseverancia. Así habla la Biblia de la disciplina. Y lo que vamos a ver hoy en 1 de Corintios 9, hermanos, son cuatro cosas que en esta carrera, en la cual es la vida cristiana, necesitamos cuatro cosas. Requiere determinación, requiere dominio propio, requiere dirección y requiere abnegación. Ese es el bosquejo que vamos a usar esta mañana. Y quiero armarles un trasfondo, ¿ok? Para que sepan dónde vamos y por qué vamos donde vamos con este texto. En 1 de Corintios capítulo 9, el apóstol Pablo está siendo atacado y él está respondiendo. A Pablo lo atacaban por todo, lo atacaban porque recibía su mantenimiento de la iglesia, y lo atacaban cuando no recibía su mantenimiento de la iglesia. Cuando recibía mantenimiento de la iglesia económico, le decían que era un charlatán, y cuando no lo recibía, le decían: tú eres un apóstol que ni eres digno de un salario, ¿verdad? Entonces, en 1 de Corintios capítulo 9, él comienza a defenderse y él comienza a decir por qué él no recibe un salario. Y lo que él dice en el capítulo 9 es esto, y esto les va a ayudar a entender este pasaje mejor. Él dice: la razón que yo no recibo un salario, a pesar de que yo tengo el derecho de recibir un salario, dice el apóstol Pablo, la razón que yo me abstengo voluntariamente de recibir un salario es para que no puedan decir que yo hago esto por el pago. Yo hago esto por el amor a Dios. Y él no tenía, tú sabes, esposa e hijos. Entonces él podía, escuchen esto, él podía limitarse de recibir ese derecho de su mantenimiento económico y sufrir para poder tener un mejor testimonio, para que nadie pueda decir nada malo de él. Otra cosa que él dice en el capítulo 9 es que él dice que yo soy libre de los requisitos de la ley, del judaísmo, porque soy cristiano. Él dice: sin embargo, yo a los judíos me hago como judío, yo sigo todos los festivales, yo sigo todas las leyes de la dieta. ¿Por qué? Porque él, teniendo el derecho de no seguir esa dieta, él ponía ese derecho a un lado, se limitaba y él se identificaba con ellos. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces, lo que les estoy diciendo, hermanos, es que Pablo era un hombre que teniendo el derecho a hacer ciertas cosas, él no las hacía para que él tenga un mejor testimonio. Y la manera que él no hacía esas cosas es que él se disciplinaba, ¿verdad? Él se disciplinaba. Sería como por ejemplo, tú, ¿verdad? Tú eres un abuelo, vamos a decir, y tienes una nieta que acaba de hacerse cristiana y andaba muy loca en todas las discotecas por 15 años, ¿verdad? Y tomaba y se emborrachaba y bailaba, vamos a decir que bailaba en una manera provocativa. Y tú eres un abuelo, tienes 50 años, te gusta bailar la salsa, ¿verdad? Te gusta ir, tú sabes, a un restaurante con tu esposa y bailar la salsa. Ahora, lo que tú haces por amor a tu nieta, que no quieres tropezarla, que no quieres recordarle a ella de su vida antes de Cristo, tú te propones que ya no vas a bailar especialmente enfrente de ella. Entonces tú tienes el derecho de ir y con tal que no sea algo, tú sabes, pecaminoso, bailarte una salsa con tu esposa, pero tú decides, sabes que no, porque yo quiero tener un testimonio para mi nieta que no le cause ningún tropiezo en lo más mínimo. Entonces, para que tú hagas ese sacrificio requiere disciplina, requiere que tú vivas en una manera disciplinada. Entonces, lo que Pablo nos enseña es cómo él va a lograr el abstenerse de ciertas cosas a través de una disciplina personal para poder tener un mejor testimonio con la gente. Ahora, una cosa más, cuando uno no se limita de sus derechos, cuando uno se avienta todos sus derechos, ¿verdad? Puede llegar un momento donde tú eres un esclavo a tus deseos. Ese es otro peligro de no limitarte, de no disciplinarte, y eso todo lo vamos a ver aquí en 1 Corintios 9. Miren, por favor, el versículo 24. Estamos hablando de una vida más disciplinada. Estamos viendo que Pablo se limitaba de cosas que él tenía el derecho de hacer para poder tener un mejor testimonio. Y les estoy proponiendo que eso es algo que tú y yo también debemos hacer, limitarnos de ciertos derechos que tenemos, y esa es la disciplina, y eso nos va a ayudar a tener un mejor testimonio. Miren el versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Lo que Pablo está diciendo es, ¿no saben ustedes, corintios, que la vida cristiana es una carrera? ¿Ok? Que ustedes son atletas. Y que si ustedes son atletas, y si ustedes están en una carrera, y ustedes están viviendo la vida cristiana, la cual es una carrera, ¿por qué están simplemente corriendo despacio? ¿Por qué no le están echando ganas? Corre de tal manera que obtengas el premio, es lo que les está diciendo Pablo a los corintios, ¿verdad? Entonces, ellos, los corintios, estaban viviendo la vida cristiana, pero no estaban siguiendo todas las reglas, no estaban echándole ganas, no estaban viviendo la vida cristiana en una manera proactiva, estaban siendo cristianos pasivos, ¿verdad? Estaban viviendo la vida cristiana en una manera mediocre, donde ellos estaban conscientes que estaban descuidando ciertas cosas en sus vidas, que estaban tropezando a personas, pero ellos no le echaban ganas. Y Pablo dice, no seas así, corre para ganar, échale ganas a la vida cristiana. Y la actitud de Pablo, hermanos, fue, yo soy cristiano y estoy en esta carrera, pero yo estoy en esta carrera para ganar la carrera, y yo no voy a ser un cristiano mediocre, yo voy a seguir todas las reglas, yo voy a correr para ganar, y Él me ha llamado a ganar, ¿verdad? Esa fue su actitud. Entonces, el primer principio, hermanos, aquí vemos el primer principio en el versículo 24. ¿Cómo llevar una vida más disciplinada? Punto número uno es la determinación. Es la determinación, hermanos. Muchos cristianos estamos contentos con estar en la carrera cristiana, ¿sabes? Tomándolo fácil, y yo voy a ir a la iglesia y voy a leer la Biblia un ratito. Pero a la vez hay cosas que estamos haciendo, hermanos, muchas veces que causan tropiezo a otras personas. No siguen muchas veces los cristianos las reglas. Muchas a veces están conscientes de una cosita, otra cosita que están descuidando en sus vidas cristianas, y no hay disciplina. ¿Y qué es lo que va a pasar si tú vives así? donde tú descuidas ciertas cosas. Quizás hay un testimonio, una área en tu vida que da mal testimonio, sea tu actitud o sea decisiones que tú haces y no corres de acuerdo a las reglas. La Biblia enseña que no vas a ganar el premio. No vas a ganar el premio. La Biblia dice que un día esta carrera se va a terminar, que Jesucristo es el juez y todos vamos a comparecer ante el tribunal de Jesucristo, 2 Corintios 3:10. Y luego nos dice en 1 Corintios 3:13 que la obra de cada uno se hará evidente. El día le dará a conocer y va a ser revelada con fuego. Y el fuego mismo va a probar la calidad de la obra de cada uno. Entonces, un día vamos a dar cuentas por esta carrera. Nuestro Señor Jesucristo va a probar lo que hemos hecho en el cuerpo. Y ahí se va a dar uno cuenta que si tú le pusiste esfuerzo a la carrera espiritual o no. O si descuidaste, si no seguiste las reglas. Si hay algunas cosas en tus vidas que tú no seguiste, ¿verdad? De todo corazón. La obra de alguno que ha edificado recibirá recompensa. 1 Corintios 3, 14, y la obra de algunos va a ser consumida por el fuego, 1 Corintios 3, 15, sufrirá pérdida, sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. En otras palabras, vamos a llegar al fin de la carrera, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, algunos van a recibir galardón, recompensa, y algunos cristianos van a entrar sin absolutamente nada, sin ningún galardón, en sus chores, en sus camisetas y con humo saliendo de sus orejas, porque no van a recibir recompensa porque no jugaron de acuerdo a las reglas, ¿verdad? Entonces, la pregunta es si estamos determinados a vivir completamente bien y a seguir todas las reglas para ganar. Y si no estás seguro cuáles son las reglas, las vamos a ver en un momento. Versículo 25, por favor. Todo aquel que lucha, fíjense, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que en los Juegos Olímpicos, ¿ok?, en los juegos del Isthmus, que eran los juegos que tenían los corintios, todo aquel que lucha, y esa palabra lucha habla de agonizar, ¿okay? Está haciendo una comparación, escuchen, todo aquel que lucha, todo aquel que está en esos juegos olímpicos, de todo se abstiene, ¿okay? De todo se abstiene. La palabra abstiene significa ejercita dominio propio en toda área de su vida. Entonces, lo que Pablo está diciendo es, fíjense, la vida cristiana es como una carrera olímpica. El atleta olímpico se abstiene de absolutamente todo y ejercita un dominio propio en toda área de su vida para que para ganar, ¿verdad? ¿Cuánto más no un cristiano debe ejercitar el dominio propio para adquirir una corona que no es corruptible? A ellos les daban unas coronas de plantas, ¿verdad? ¿Cuánto más un cristiano no debe esforzarse y llevar un dominio propio para recibir una corona incorruptible? Entonces, Pablo está hablando del galardón. El cristiano que corre con determinación, corre para ganar, y que corre ejercitando dominio propio, va a recibir galardón. Entonces, el segundo principio, hermanos, es que para llevar una vida más disciplinada necesitamos ejercitar el dominio propio. Número uno, necesitamos correr con determinación. No podemos simplemente tomarlo a la calma. Necesitamos vivir la vida cristiana en tal manera que vamos a ser los mejores cristianos que podemos ser para la gloria de Dios. No podemos estar quebrando reglas, no podemos estar descuidando cosas que sabemos que debemos estar haciendo. Y número dos, necesitamos ejercitar dominio propio en toda área de nuestras vidas, ¿okay? Pero quiero que vean algo, hermanos. Quiero que vean algo. Y esto es por esto es que esto se habla de la disciplina. El versículo 25, hermanos. El versículo 25 habla del dominio propio, ¿ok? Y te dice, mira, si quieres ser un buen cristiano, tienes que ejercitar dominio propio en tu vida personal, en esta carrera, ¿ok? Quiero que miren algo. No estamos hablando aquí solamente de ejercer dominio propio en el área del pecado, Okay. No estamos hablando solamente, no está diciendo aquí Pablo en este texto, no forniques, no está diciendo no mientas, no está diciendo no seas abusivo, no está diciendo nada de eso. Está hablando de que debemos como cristianos ejercer dominio propio, hermanos, en áreas donde tenemos libertad, ¿verdad? ¿Por qué dices eso? Porque fíjense, el atleta que está en la carrera, está agonizando, está en la lucha, hermanos, él tiene el derecho de comerse unos chicharrones, ¿sí o no? Sí, claro que sí, ¿ok? Pablo tiene el derecho, ¿verdad?, a no seguir las leyes judías. Pablo tiene el derecho a no, él tiene el derecho a recibir un salario, ¿sí o no? Pero tanto Pablo como el atleta se limitan de cosas que tienen el derecho de tener, tienen el derecho de ejercitar, cosas que son lícitas, ¿verdad? ¿Para qué? Para mejorar su testimonio, ¿verdad? Entonces, el dominio propio en este pasaje, en este versículo 25, habla de una persona que se limita en toda área de su vida, aún en áreas que son lícitas para mejorar su testimonio, para el bien de su hermano y para el bien del evangelio. En otras palabras, hermanos, fíjense, tú y yo tenemos muchas libertades en la vida cristiana, ¿verdad? Si yo quiero, yo puedo sentarme enfrente de la televisión y aventarme tres películas, ¿verdad? Dos, tres películas en una noche, desvelarme, el próximo día irme a trabajar. Puedo hacer eso. Tú, tenemos esa libertad, ¿verdad? Obviamente no tenemos la libertad de ver películas que son perversas, pero tenemos esa libertad de mirar la televisión. Tenemos la libertad de usar la computadora. Tenemos la libertad de chequear nuestra cuenta de Facebook. ¿Okay? Tenemos la libertad de estar chequeando nuestros textos cada cinco minutos, mandando textos, mandando mensajes por Facebook cada cinco minutos. Tenemos la libertad de que si un día tú te levantas y tú dices, wow, estoy bien cansado, anoche me desvelé, estuve hasta las 3 de la mañana y estoy muy cansado para ir a la iglesia. ¿Tienes ese derecho de quizás de no ir ese día a la iglesia? Tienes el derecho, hermano, hermana, de si quieres ir ahorita después del servicio, puedes irte a Carl's Jr. y puedes comprarte una doble cheeseburger y papas y una soda de 44 onzas y aventarte ahí 2,000 calorías en un almuerzo, ¿sí o no? Tienes esa libertad, ¿ok? Tienes esa libertad. Si tú quieres, hoy día no sientes en tu corazón decirle a tu esposa te amo, entonces tú puedes decir en realidad yo no lo siento, hoy no le voy a decir, mañana tu esposa puede decir pues yo no siento decirle a mi esposo te amo, entonces ella puede decir pues ahorita no lo siento, no lo voy a hacer. Tienes esa libertad, ¿okay? No sería algo pecaminoso no hacerlo, ¿verdad? Puedes hoy mismo decir, ¿sabes qué? Yo ya tengo muchos amigos en la iglesia. En realidad no necesito conocer a cada hermano en la iglesia, a cada hermana en la iglesia. No necesito invitar a todos a mi casa. Porque en realidad ya conozco a muchos, ¿verdad? Puedes, si tú quieres, tomarte esa libertad, ¿verdad? Y el apóstol Pablo puede tomar la libertad de recibir un salario. El atleta puede comerse sus chicharrones. Pero lo que Pablo está diciendo es que como un atleta que se limita a cosas que le son lícitas, tú y yo debemos limitarnos cosas que son lícitas, porque comenzamos conforme crecemos en los caminos de Dios, que los deseos que nosotros tenemos, hermanos, no proceden de principios bíblicos, proceden de deseos que nosotros tenemos. No son pecaminosos, pero hermanos, no proceden de principios bíblicos. Y Pablo está diciendo, si todo lo que tú haces es tú haces las cosas porque está bien, porque no es pecado, porque nadie te está poniendo la pistola en la cabeza y tú no te limitas tus deseos, tus pasiones y tú simplemente dices, ah, pues yo puedo aventarme esta doble cheeseburger de 1,500 calorías y lo haces eso continuamente, entonces puedes llegar a un lugar donde esas cosas te controlan, ¿verdad? Entonces lo que Pablo está diciendo aquí es que en el versículo 24, cuando estás en la carrera de la vida cristiana, número uno, corre con determinación, déjate de flojeras, déjate de tener esto como algo que tú haces, pero no es la cosa más importante de tu vida, número uno. Y número dos, ¿sabes qué? ejercita disciplina, ejercita dominio propio. No estés actuando como el hecho que tienes libertades. Quiere decir que te tienes que zambullir y aventar en todas tus libertades y dedicarte completamente a ellas. ¿Por qué? Porque estás mostrando que no vives de acuerdo a principios bíblicos. Estás demostrando que tú estás viviendo de acuerdo a tus impulsos. Y el cristiano es llamado a limitarse para el bien de otras personas, para mejorar su testimonio. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? ¿No? En 1 Corintios 6, 12, hermanos, escucha lo que dice Pablo. Dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna, ¿verdad? Puede llegar un momento donde yo hago todo lo que yo deseo y no me controlo en nada, entonces me voy a ver entregado a mis propias pasiones. Escuchen lo que dice John MacArthur, okay, de la autodisciplina. La autodisciplina o el dominio propio se puede definir. Escuchen, esto es tremendo, hermanos. Escuchen esto. Esta es la fundación para este año 2012. La autodisciplina o el dominio propio del cual estamos hablando puede definirse como la habilidad de regular la conducta de uno a través de principios y juicios saludables en vez de hacerlo por impulsos, por deseos o por costumbres sociales. En otras palabras, la disciplina es que tú te limitas cosas que tienes todo el derecho de hacer y lo haces para mejorar tu testimonio, lo haces para anunciar el evangelio, lo haces para la gloria de Dios y no te entregas a las cosas que tú sabes, tú tienes el derecho, ¿verdad? Eso es lo que él está diciendo. Nadie va a poner una pistola en tu cabeza para que tú hagas ciertas cosas, pero simplemente porque no hay un mandamiento que dice que no lo debes hacer, significa que es algo bueno para tu vida o para tu testimonio. Bueno, como les dije, si eso es todo lo que acostumbras a hacer, lo que tú sientes, lo que te parece, porque está bien, entonces llega un momento donde te descontrolas. Llega un momento donde tus deseos llegan a ser lo que dirige tu vida y ni siquiera te vas a dar cuenta. Escuchen lo que dice este comentario que encontré. ¿Por qué el dominio propio es tan importante para tener éxito en la carrera espiritual? Escuchen esto. La libertad sin el dominio propio produce un desastre espiritual. Producen desastre espiritual. Tienes libertad en Cristo. Cristo no te está, tú sabes, forzando o poniendo una pistola en tu cabeza para que estés cada domingo y cada miércoles. No te está forzando para que, tú sabes, exigiendo, como muchos pastores, que des diezmo y que des ofrendas. Cristo no te está exigiendo, ¿verdad? Y presionando que leas tu Biblia. No te está exigiendo y presionando que ores todos los días. Pero si tú no te disciplinas tú mismo, tu vida va a ser un desastre. Tu vida va a ser un desastre. Entonces, el llamado es a la autodisciplina, al dominio propio, para llegar a tener una vida que es útil y un testimonio que es digno de compartir el evangelio. Ahora, les quiero dar algunas exhortaciones. ¿Les puedo dar algunas exhortaciones basadas en todo lo que estamos estudiando? Acerca del dominio propio, acerca de la autodisciplina. ¿Sí o no? Ok. Más quería saber. Ok, toma control. Ok, y esas son cosas sin ninguna orden específica. Toma control, por ejemplo, de lo que miras. Ok, pureza de ojos, ¿verdad? Podemos estar hablando de una persona, podemos estar hablando de películas, podemos estar hablando de muchas cosas. Mateo 5:29, Jesús dice, si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti, porque es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Entonces, conforme tú dices, oh, pues yo puedo mirar esta película, ¿verdad? Ok, está bien, puedes ir a mirar la película, ok, no es un pecado, pero si tú te entregas a esos deseos, un día, quién sabe, ¿verdad? Un día, quién sabe, vas a permitirte tú mismo más y más. ¿Por qué? Porque no estás siguiendo principios bíblicos, estás siguiendo tus propios deseos porque es lícito. Toma control, hermanos y hermanas, de cómo comes. Trata de no ver la comida siempre como una recompensa Okay, pero como nutrición, cuando miramos la, está bien, tú sabes, Navidad y Thanksgiving y todo eso, está bien celebrar y comer, hacer las mejores comidas, pero no siempre mirar la comida como una recompensa. ¿Por qué? Porque si siempre comemos de las cosas que no nos convienen, entonces va a ser más corta nuestras vidas si no nos disciplinamos. Y hermanos, eso no tiene nada que ver que tú estés flaco o estés subido de peso. ¿Sabes por qué? Porque es la manera que uno come, ¿verdad? La manera que uno come, no importa cómo se mire, te está afectando interiormente, ¿verdad? Y son las arterias que se endurecen y que se cierran. Ejercicio, hermanos. La Biblia habla del ejercicio. Primero de Timoteo 4:8 nos dice que el ejercicio físico aprovecha poco. Muchas personas usan ese versículo para decir lo no importante que es el ejercicio, ¿okay? Pero hermanos, ahí te está diciendo que sí aprovecha. Y quiero agregarte algo más. Vivimos en una cultura muy diferente a la que vivía Pablo, ¿okay? La cultura donde vivía Pablo, si tú querías ir al mercado, ¿cómo ibas? Caminando. Si querías ir a un edificio del gobierno, ¿cómo ibas? Exactamente, escalones, caminando. No te metías en tu carro, no te metías en un bus, caminabas donde ibas. Ya estaba como parte de la cultura el ejercicio. Ahora vivimos en una cultura donde todo lugar donde vamos, vamos manejando, estamos siempre sentados. Entonces es una fórmula para una muerte rápida. Entonces necesitamos disciplinarnos en esa área, y yo sé que la mayoría de ustedes lo hacen, quizás algunos lo están dejando ir, pero no hacer ejercicio nos va a matar, ¿verdad? Primero de Timoteo 4:8 habla de que sí es útil el ejercicio. Toma control de trabajar duro y educarte. Proverbios 13:4 nos dice que el alma del perezoso desea pero nada consigue, mas el alma de los diligentes queda satisfecha. El trabajo y la educación van juntas, porque uno puede querer y querer y querer, pero si no trabaja duro, o si trabaja duro pero no tiene ningún oficio, entonces nada consigue. La vida económica, toma control de tu vida económica, sé disciplinado en el área de tus finanzas para que no estés endeudado. Proverbios 22:7 nos dice que el rico domina a los pobres y el deudor es esclavo del acreedor. Les quiero leer algunas cosas que dice este libro de John MacArthur de la autodisciplina. Y todo esto, hermanos, está bajo el versículo 25 que dice que todo aquel que lucha de todo se abstiene, cosas que son lícitas, pero practicamos la autodisciplina, el dominio propio para mejorar nuestro testimonio. Puesto que la autodisciplina es tan importante, ¿cómo se desarrolla esta? ¿Cómo pueden los padres ayudar a sus hijos a desarrollarla? Estas son algunas de las sugerencias prácticas que he encontrado provechosas. Número uno, comienza con las cosas pequeñas. Limpie su habitación en casa o su escritorio de trabajo. Eso es algo que personalmente necesito mejorar, limpiar más y más el escritorio. Entrénese a poner las cosas donde pertenecen cuando están fuera de lugar. Que el viejo adagio, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar, sea su meta. Hermanos, ¿saben qué? Cuando estamos desordenados, nos afecta nuestras vidas espirituales. Queremos llegar a un lugar y no llegamos porque no encontramos las llaves, porque no encontramos el pasaporte, etcétera, etcétera. No encontramos la tarjeta de para pagar en el mercado. El orden, hermanos, es una disciplina. Como te digo, no vas a encontrar un mandamiento en la Biblia, pero el simple hecho que eres cristiano y quieres, como dice la Biblia, aprovechar lo mejor de tu tiempo porque los días son malos, pones tus cosas en orden, ¿verdad? El orden es importante. Luego dice, organícese. Está hablando aquí no solamente del orden, pero de tus planes. Escriba un plan de trabajo tan detallado o general como crea conveniente y cúmplalo. Prepara una lista de cosas o tareas para hacer Escuchen esto, el uso de una agenda o un programa de administración e información personal en su computadora resultaría de ayuda. De cualquier manera que lo haga, organícese, incluso si todo lo que hace es anotar las citas y las cosas para hacer en una hoja de papel. La triste realidad es que si no controla su tiempo, las cosas lo van a controlar a usted. Hermanos, la agenda que yo tengo, si no fuera por esa agenda, yo le hubiera quedado mal a muchas personas. ¿Okay? Quizás me escuches y dices, pues me has quedado mal. Pues si te he quedado mal, no lo recuerdo, pero es porque no lo escribí en esa agenda. Y esa agenda para mí es muy importante para organizar mi vida y para no quedarle mal a nadie. Luego dice, no se entretenga. Cuando tenga tiempo libre, dedíquelo a las cosas productivas en lugar de dedicarlo siempre al entretenimiento. Lea un buen libro, escuche una música clásica, emprenda una caminata o mantenga una conversación con alguien. En otras palabras, aprenda a entretenerse con cosas desafiantes, estimulantes y creativas. Las cosas que no tienen valor sino para solamente entretenernos realizan una contribución insignificante a su bienestar. Sea puntual. Este es para mí, ¿verdad? Si tiene que llegar a un lugar a una hora concreta, sea puntual. ¿Amas la vida? Escribió Benjamin Franklin en su obra El almanaque del pobre Richard. Entonces no malgaste el tiempo, porque ese es el material de que la vida está hecha. El apóstol Pablo menciona que el uso adecuado del tiempo es una señal de la verdadera sabiduría espiritual. Efesios 5, 15 al 16, que nos dice que miremos pues con diligencia cómo andamos, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Cumpla su palabra, no se comprometa con lo que no puede cumplir. Hay gente que se sobreextiende, ¿verdad? Promesas a todo el mundo y no cumple con ninguna. ¿Por qué? Porque tiene muchas promesas, muchas tareas. Realiza la tarea más difícil primero. La mayoría de las personas hacen todo lo contrario. Gastan el tiempo con las tareas fáciles y de baja prioridad. Y cuando se agota el tiempo y la energía, las cosas más difíciles y de más alta prioridad permanecen sin hacerse. Termine lo que comienza. La vida de algunas personas es una letanía de proyectos que nunca terminaron, etcétera, etcétera. Acepte la corrección. La corrección lo ayuda a desarrollar la autodisciplina porque le muestra lo que necesita evitar. Luego dice, acepte la abnegación. Aprenda a decir no a sus emociones y sus impulsos. Ocasionalmente niéguese placeres que son legítimos para su disfrute. Pase por alto un postre, una comida, etcétera, etcétera. Luego dice, acepte gustosamente la responsabilidad. Ofrézcase a hacer cosas que necesitan ser hechas. Eso es lo que al americano no le gusta, ¿verdad? El compromiso. Ofrézcase a hacer cosas necesarias. Esto le obligará a tener su vida organizada lo suficiente para tener tiempo para esos proyectos. Estas sugerencias son prácticas y parecen implicar nada profundo espiritualmente, pero no podemos dividir nuestras ideas entre lo secular y lo espiritual. Tenemos que vivir cada día y cada aspecto de nuestras vidas para la gloria de Dios, y la autodisciplina cultivada en las cosas aparentemente triviales o ligeras de la vida se derramará sobre el ámbito de lo espiritual. Más que nada, hermanos, tomemos control de nuestras vidas espirituales, ¿verdad? Si no planeamos estudiar la Biblia, no lo vamos a hacer. Si no planeamos orar, no lo vamos a hacer. Si no planeamos venir a la iglesia y estar aquí, no vamos a venir. Si no planeamos venir a la escuela dominical, nunca vamos a ir. Les animo que lean buenos libros de otros cristianos. Enséñale a tus hijos, haz tiempo, ¿verdad? Haz tiempo, sea después de la cena, sea antes de irse a la cama. Toma tiempo de adorar a Dios, no solamente en la iglesia, pero como estilo de tu vida. Da de tus primicias a la obra del Señor y no uses pretextos. Y lo que estoy tratando de hacer este año, hermanos, les estoy tratando de animar a que lean toda la Biblia. Hoy es el primer día que podemos comenzar a leer toda la Biblia. Una cosa es leer y otra cosa es el estudio. Debemos hacer las dos cosas. Es la cosa más importante en nuestras vidas. En Juan 17:17, Jesús dijo, Padre, santifícalos por tu verdad. Tu palabra es verdad. Y lo que he hecho esta mañana es que les he puesto en la mesa de información, son como 30 hojas que tienen un plan para todo el año de leer la Biblia. Es como 4 capítulos por día. Hermanos, si tú puedes lograr ese plan, te aseguro que de aquí a un año tú vas a ser una persona diferente. Ya no se te van a poder reconocer. Tu vida va a cambiar tanto si tú lees toda la Biblia en un año y le prestas atención y conforme el Señor te va hablando, tú te arrepientes y cambias. Tu vida va a ser algo tremendo, hermanos. Hay planes de lectura bíblica en un año en muchas Biblias de estudio, pero si no tienes una Biblia de estudio, hay una gratis para ti en la mesa de información. También ahí he puesto el segundo capítulo de nuestro libro de fundamentos, que habla de cómo aprender la Biblia. Te puede ser muy útil. Solamente hice 5 copias, pero si quieres más copias, te las podemos traer el próximo domingo. El punto, hermanos, es este, versículo 25. Todo aquel que lucha, todo aquel que está en la carrera, de todo se abstiene. Ejercita dominio propio en todo. Ellos lo hacen para una corona de plantitas. Tú hazlo para una corona incorruptible, para que cuando llegues al tribunal de Cristo, Jesús no te diga, todo se quemó, no tienes nada, no tienes galardón. ¿Por qué no? ¿Por qué, Señor? Porque no corriste para ganar. No competiste de acuerdo a las reglas. Dejaste descuidadas muchas cosas. ¿Por qué quieres vivir toda tu vida cristiana y no tener nada más que la salvación? No tiene sentido. El galardón le va a dar gloria a Dios, ¿verdad? Fíjense lo que dice el versículo 26. Así que, dice Pablo, todavía está hablando de la vida cristiana, todavía está hablando de la autodisciplina, principios que nos pueden ayudar. Dice, así que, dice Pablo, yo de esta manera corro, ¿ok? No como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Fíjense lo que dice Pablo. Dice, yo soy un atleta. En mi vida cristiana yo soy un atleta. Pero cuando yo corro, yo no corro a la aventura. Yo no corro sin propósito. Yo no corro sin metas. Yo soy un boxeador. Pero cuando yo comienzo a boxear, yo no estoy simplemente golpeando al aire. Lo que él está diciendo ahí es que él tiene un claro propósito en su vida espiritual, hermanos. El tercer principio en cómo llevar una vida más disciplinada es tener dirección en tu vida, tener metas, tener cosas que tú estás, objetivos, ¿verdad? ¿Y cuál es la meta de Pablo, hermanos, en este pasaje? ¿Cuál es su meta? Un buen testimonio para ganarse a gente a Cristo. Ese debe ser tu deseo, mi deseo, tener un buen testimonio. No solamente decir, sí, fui a evangelizar, sí, le hablé a mi abuelita de Cristo. No, pero ¿qué tal tu vida? ¿Cómo se mira? Tu vida es una vida que la gente quiere escuchar. Todo tiene que ver con el testimonio. Y para tener un buen testimonio necesitas disciplina. Y fíjense lo que dice el versículo 27. Dice Pablo en el 26, yo no golpeo al aire, yo estoy buscando disciplinarme. Entonces, ¿sabes que lo que yo golpeo? Versículo 25, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Lo que Pablo está diciendo, hermanos, es que él no solamente se corre con determinación, él no solamente tiene dominio propio, él no solamente tiene dirección, pero él hace una cuarta cosa, hermanos, y se les va a hacer quizás raro, ¿ok? Él golpea su cuerpo, ¿ok? Esto va a ser algo nuevo para muchos de nosotros, hermanos. Pablo dice, yo corro con determinación, yo ejercito el dominio propio, yo corro y peleo con dirección, pero yo hago una cuarta cosa que me ayuda a ser una persona disciplinada, que tiene un buen testimonio. ¿Sabes lo que yo hago? Dice, yo golpeo mi cuerpo. La palabra golpeo es la palabra golpeo como un boxeador. En otras palabras, lo que él está diciendo, yo le doy moretes a mi cuerpo. Y uno lee eso y dice, ¿qué locura? ¿Cómo que te das moretes, Pablo? ¿Cómo es que, ok, ya estás bien loco, ¿verdad? Porque Entiendo que quieres correr con determinación, entiendo que quieres tener dominio propio, entiendo que quieres tener dirección en tu vida, pero ¿cómo es esto de darte moretes y de golpearte? Eso no tiene sentido. Y Pablo dice, lo hago por el temor de habiendo yo predicado a otras personas, yo llegué a ser rechazado. Ahora, hermanos, el cuarto y el último principio en cómo llevar una vida más disciplinada. Le he dado el nombre a esta cuarta cosa, la abnegación, ¿ok? Escuchen por favor lo que es la abnegación. Si el dominio propio es la práctica de una vida disciplinada, donde te limitas ciertas libertades para tener un mejor testimonio, entonces la abnegación, hermanos, es más allá, ¿ok? Escuchen esto. Si tener dominio propio es que no voy a comer la doble cheeseburger tres veces a la semana, entonces la abnegación va más allá, que significa que voy a ayunar. Este mes voy a ayunar dos veces a la semana. Esa es la abnegación. Eso es dar moretes a tu cuerpo, no dejar que tu cuerpo tenga control. Es ir más allá, es tomar control de tus impulsos carnales en una manera agresiva, ¿ok? No solamente te dejas no controlar por el internet, no solamente tratas de limitar tu tiempo en Facebook y en texteando, pero apagas tu teléfono por todo un día, apagas el internet por dos, tres días, ¿verdad? Eso es algo que Pablo haría. No solamente vas y saludas a los hermanos, pero llegas un día a la iglesia y dices, hoy día voy a tener una plática con cada persona que nunca he tenido una plática. Los voy a saludar, voy a pedirles que puedo orar por ellos. Tomás, no. Entonces, es más allá del dominio propio. ¿Sí me entienden? Entonces, esta es una estrategia, hermanos, paulina. Yo le digo una estrategia paulina porque él es el único que la detalla. ¿Okay? Esto es algo extremo. Esto es algo que no lo lees en otros lugares en la Biblia que yo me acuerde en este momento. ¿Por qué es Pablo tan extremo en esto, hermanos? ¿Y por qué debemos nosotros ser extremos también con esto? Acuérdate lo que acabamos de leer en el dominio propio. Si tú haces solamente lo que te es lícito, entonces llega un momento donde tú haces las cosas no por principios bíblicos, tú haces las cosas porque son lícitas y te pasas ahí dos, tres horas en la computadora o comes en una manera descontrolada solamente porque no es pecado. Entonces has desarrollado una vida no disciplinada, has desarrollado hábitos que están haciendo tu testimonio algo que no le da gloria a Dios, ¿verdad? Entonces Pablo dice, yo nunca quiero llegar a ese lugar, porque si yo llego a ese lugar que yo hago las cosas simplemente porque no son pecaminosas, entonces puede llegar a un punto donde mis deseos controlan mi vida, ya no camino de acuerdo al Espíritu Santo, ya no camino de acuerdo a principios bíblicos, y ¿sabes lo que va a pasar? Puedo, habiendo sido heraldo, habiendo sido predicador para otros, yo mismo venga a ser rechazado. Es el peligro, hermanos, que corremos, el riesgo que corremos en no ser personas disciplinadas, porque tú incluso ni lo vas a saber. Usan el ejemplo muchas veces la gente del sapo, ¿verdad? Los pastores dicen que si tú pones un sapo en una olla de agua hirviente, un sapo vivo, ese sapo se va a salir. Pero si tú lo pones en una olla de agua fría y luego comienzas a hervir el agua, supuestamente, ¿verdad? No sé si esto es verdad. Supuestamente ahí se queda. ¿Por qué? Porque no se está dando cuenta que está hirviéndose. Entonces es lo mismo con nosotros, hermanos. Si nosotros simplemente hacemos las cosas porque sí podemos hacerlas y no hacemos un esfuerzo para disciplinarnos, no hacemos un esfuerzo para traer de nuestro cuerpo bajo control, someter nuestro cuerpo a lo que dice la Biblia y los principios bíblicos de amor y de tú sabes, disciplina, entonces llega un punto donde ya no tienes testimonio porque en realidad ya no amas, en realidad no vas más allá con principios bíblicos, no lees porque pues ni modo, no tengo que estar leyendo todos los días, esa es tu actitud, en realidad no oras y luego tu vida ya no es disciplinada, ya no es un buen testimonio, ¿verdad? Y así es, hermanos, así es. Entonces, si tú reconoces hoy día que tú has batallado en ciertas áreas de tu vida, en tu testimonio, sea en tu vida espiritual, sea en tus apetitos, sea en llevar tus finanzas, sea el amor hacia hermanos, sea en la predicación del evangelio, sea en ser más limpio, ordenado, en tus actitudes. Entonces, este es el año, hermanos. Este es el año que tú dices, ya no voy a hacer las cosas simplemente porque no son pecaminosas. Ahora voy a hacer las cosas, lo que hago lo voy a hacer de acuerdo a principios bíblicos y mi cuerpo va a tener que someterse a lo que yo le diga y a lo que dice la Biblia. Hermanos, así tiene que ser, o si no podemos llegar a ser rechazados, llegar a ser eliminados, llegar a ser inútiles para el Señor. Debemos tomar grandes pasos hacia la madurez de este año. ¿Quién es la persona en la Biblia que tenía unción, tenía dones, tenía poder, pero no se disciplinó? ¿Quién era? Sansón. ¿Se acuerdan de Sansón? Una persona sin disciplina. Hacía las cosas que él sentía y es el mejor ejemplo de una persona con un muy mal testimonio. Les dejo con este versículo otra vez, hermanos. Filipenses 3. Por cierto, hermanos, es una área, y les he compartido esto, es una área que a veces yo siento que he perdido el tiempo. En el pasado, perdía mucho tiempo leyendo noticias y deportes y he ido corrigiendo esa área en mi vida, ¿verdad? Porque hace mi vida una cosa, tú sabes, con mal testimonio, no una buena preparación en estudiar. Filipenses 3:13 nos dice, Pablo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Yo no soy perfecto, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. El 2011 ya se acabó, hermanos. Y fíjense, este es el lenguaje de una carrera. Y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, les dejo con esto. Olvídate lo que está en el pasado, sigue hacia adelante y acuérdate que el premio es Cristo. No hagas las cosas porque la gente lo espera de ti, haz las cosas porque Cristo es el objeto de tu cariño. Y este año nuevo es otra vuelta, hermanos, es otra vuelta en la carrera de la vida. Y finalmente, les digo esto. La razón que yo guardaba esta libreta y ponía cosas tan, para alguna gente les suena fanáticas, ¿verdad? Yo, cuando di el mensaje a las 9, algunas personas se rieron porque era como demasiado, como fanatismo, ¿verdad? Ellos pensaban, alguien pensaba, yo pienso, no sé. Pero yo puse aquí cosas tan detalladas, no desperdicies tu tiempo, saluda a cada persona, sé consistente en tu caminar con el Señor, en caminar en el Espíritu Santo. Cuando el Señor te habla algo, obedécelo inmediatamente, el nombre de personas por quien estoy orando. La razón, hermanos, es porque yo no sabía que estaba perdido cuando yo era joven. Yo pensaba que yo me iba a ir al purgatorio. Yo me pensaba que iba a tener una segunda oportunidad. Yo no entendía el concepto del pecado, no entendía el concepto del infierno, que es algo literal, que es algo real. No entendía el hecho de que todos somos pecadores y todos somos dignos del infierno. Yo pensaba que Jesucristo era simplemente un buen ejemplo, un buen maestro y murió en la cruz, pues qué triste, ¿verdad? Pero no entendía el hecho de que su muerte pagó mi deuda de pecado, eso no lo entendía. Y Y el Señor poco a poco me fue abriendo los ojos y reconocí que estaba totalmente perdido, totalmente condenado por mis propios pecados, que estaba muerto en mis delitos y mis pecados, y que Cristo me ofrecía la salvación gratuitamente. Y cuando yo llegué a entender eso, después de años, hermanos, que estaba platicando con la gente y llegué a entender eso, pues lo único que yo puedo decir es que yo estaba tan agradecido con el Señor porque Él me salvó, ¿verdad? Él me salvó, Él me esperó, Él tuvo paciencia conmigo. Y pues me siento mal que ahora no soy tan detallado como lo era en ese entonces, porque Él se merece la mejor vida que le puedo yo ofrecer. Y te digo todo eso para animarte a que si no has venido a Cristo, que lo hagas hoy, que lo hagas hoy, porque Él es bueno contigo, Él es bueno en el hecho que Él te ha mostrado que tú necesitas un Salvador y que ese Salvador es Cristo, y que si no vienes al arrepentimiento y no vienes a los pies de Cristo en entrega completa, entonces no tienes fe, porque la fe genuina cambia tu vida. Y te quiero rogar que hoy hagas a Cristo el Señor de tu vida, que hoy le des a Él control, y que desde el momento que tú lo hagas, vivas una vida disciplinada para Él, para tener un buen testimonio y para su gloria, para que de esa manera las personas que tú amas pueden escucharte hablar de Cristo y puedan decir, sí, es cierto, porque yo he visto un cambio tremendo en su vida. ¿Por qué no oramos, hermanos? Padre Santo, gracias te damos por nuestro Señor Jesucristo. Señor, te pedimos perdón por nuestra falta de disciplina, Señor. Te pedimos perdón por el hecho, Señor, que muchas veces hacemos las cosas, Señor, simplemente porque no son pecados, Señor, y no reconocemos que estamos siguiendo simplemente, Señor, los impulsos de nuestra naturaleza baja, Señor, y no estamos actuando de acuerdo a principios bíblicos, Señor, y que necesitamos ser personas disciplinadas, necesitamos, Señor, limitarnos aún en esas cosas, Señor, que son lícitas, Señor, para no llegar a desarrollar, Padre, unas vidas, Señor, que hacen las cosas simplemente porque podemos, Señor, pero que hacemos las cosas para obtener un buen testimonio, para tener el